te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, mi querer. Cumbia nena, esa. Feliz año para todos los argentinos. Arriba. Para el peluquero con un torso de hoy. En San Antonio Alejo. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No sé por qué tú me estás jugando. No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando. No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando.